como soy yo, y creo que sobran las palabras. No digas nada, ya lo sé, aunque tienes frío también, hoy veo que hay fuego en tu mirada. Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar con creces, y que el tiempo siempre tiene la razón. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, vaya a ser que me despierte. Sueño en el que puedo verte, no puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche dormido me des la oportunidad. Nada te piedad, solo te pido que mañana por la noche dormido me des la oportunidad. Nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche dormido me des la oportunidad.